CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Damos comienzo a este análisis que hacemos, sobre todo en el ámbito parlamentario, y hay mucha materia en ese sentido, con Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos, y saludándolos nuevamente, Fabricio Acosta, a todos aquellos que además nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día. Vamos a comenzar con información que no desarrollábamos justamente en ese informativo. Por ejemplo, estuvimos... previo a nuestra concurrencia al Parlamento, allí en la calle Magallanes y Asunción, se estaba desarrollando frente a una de las plantas de Conaprole y frente a la Asociación de Productores de Leche, una protesta del sindicato de Conaprole y de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que estarían repitiendo en la jornada de mañana, durante el paro general parcial del PIT-CNT. A eso de las 8:30 estarían también concurriendo nuevamente a ese lugar. Tiene como eje principal el tema de una trabajadora despedida, pero tiene como eje fundamental el tema de la negociación, el tema de la cláusula de paz que la patronal insiste en colocar, el tema de la recuperación salarial y las mejoras en las condiciones de trabajo. Hablamos con Luis Goichea, representante de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, y esto era lo que nos decía. Resolvimos realizar esta medida de carácter de Montevideo, con los sindicatos de Montevideo acá frente a Conaprole, porque es donde se ha hecho efectivo el despido de la trabajadora de la administración, una compañera de 15 años sin ningún tipo de sanción ni observación, que nos sorprende porque además hay un procedimiento disciplinario acordado en el 2011 donde se dice que cualquier tipo de sanción el trabajador tiene que tener el motivo, la falta, poder presentar alegato, prueba, y luego la empresa resuelve y le notifica, cosa que acá no ocurrió, y estamos hablando de un despido, una medida de mayor nivel. Más, es extraño porque en todos los procedimientos que han habido en los últimos años siempre se ha aplicado este acuerdo que tenemos firmado desde el 2011. ¿Por qué lo hicimos hoy? Porque además hoy se reúne el directorio, se reúne la Asociación Nacional de Productores de Leche, que son quienes han salido a firmar que querían cláusula de paz, que querían plan cláusula de prevención de conflictos, y por un lado se desprende con la prueba con esta medida. Medida que aplicó el 27 de junio y que nosotros, después de haber agotado en más de 4 días con el Ministerio y la propia central, inclusive una reunión del PCNT con el presidente Conaprole para que lo dejaran sin efecto o en suspenso y poder discutir el tema de fondo, que es la cláusula de paz en los consejos salarios, bueno, la empresa hasta ahora no ha dado muestras de querer revertir lo mismo. Por eso esta medida, por eso tenemos también el día jueves 7 de julio, en el marco del paro PCNT, que vamos a hacer otra jornada acá a las 8:30 de la mañana, también demostrando nuestro descontento y sin desviar el conflicto de fondo, porque no van a llevarnos medidas que puedan ser complicadas o complejas, pero sí vamos a dar respuesta y vamos a seguir reivindicando que este es un despido arbitrario y que debe reverlo la empresa. Si quiere resolver el tema de fondo, la CILU, que tiene que ver con la cláusula de paz, que reiteramos, estamos de acuerdo en firmar una cláusula de paz por los temas convenidos, pactados, acordados en el Consejo Salario, no por otros temas que nunca se consideraron y que no son parte del Consejo Salario. ¿Y ustedes creen que justamente el clima generado en relación a la negociación termina estableciendo esta sanción que no condice con lo que tiene que ser la legalidad? La verdad que nos preocupa si esa fuera una decisión de la empresa, porque además estamos hablando de una medida donde se le corta la posibilidad de una trabajadora a 10 años de jubilarse, que no tiene posibilidad de trabajo, que es jefa de familia, que no tiene, o sea, vive solo con sus hijos y es sustento también de su hogar, que no tiene una casa propia que tiene que alquilar. Todo eso tiene que medirlo la empresa. Y teniendo en cuenta que hace 15 años que trabaja, esta jefatura hace 2 años y medio que fue trasladada su tarea a esa área, un área nueva, que ella ha seguido haciendo su tarea en forma como corresponde y que nunca tuvo, ni siquiera por la propia jefa que hoy se dice que tiene mal relacionamiento, ningún problema ni ninguna afectación en lo laboral. O sea, nos extraña. es una cuestión como que parecería que quiere desviar el centro del conflicto y tratar de que haya una medida o una acción del sindicato desmedida para que luego tengamos un problema mayor. Nosotros vamos a seguir sin perder el eje, vamos a seguir reivindicando este hecho y vamos a tratar de que la empresa reconsidere la decisión tomada, que permita que se haga el procedimiento como corresponde y naturalmente ahí si hay elementos de fuerza, de prueba, bueno, que la plantee y veremos, pero creemos que no lo hay, por eso que no lo hizo y por algo tomó esta acción que creo que pretende desviar el objetivo que tenemos planteado a nivel de la Federación Láctea. Por último, en relación al objetivo final, hoy salía Davidelli hablando de que, bueno, ustedes quieren que las situaciones vuelvan a ser de realidades anteriores, que hay que también ayornarse a los nuevos tiempos a la hora de la firma de acuerdos. ¿Ustedes qué piensan? No, me extraña que con el director nacional del trabajo hemos tenido varias instancias en distintas situaciones previendo situaciones posibles de conflicto. Recordamos que de marzo del 2021 hasta marzo del 2022 tuvimos toda una situación en los trabajadores de mantenimiento de planta 8 Rodríguez y complejo Montevideo, 13 años negociando, participando el propio ministerio y no logramos resolverlo hasta que en el 1 de abril y hasta el 20 de mayo tuvimos medidas para que se reconociera y al final llegamos a un acuerdo que todavía no está firmado. O sea, hemos dado muestra suficiente al Ministerio de Trabajo que nosotros queremos negociar. Este despido que se anunció el 27 tuvimos 4 días antes de tomar una medida. Decir que en el año 2018 fue la última vez que se firmaron las cláusulas de paz y de prevención de conflictos y eran vigentes por el año 2019-2020. No hubo ningún conflicto en ninguna industria ni en ningún sindicato. Y en el 2021, inclusive pandemia mediante, tampoco tuvimos conflicto. Recién en noviembre de este año comenzamos en la ronda de Consejo Salario a discutir. Después de 6 meses de negociación, en junio es que tomamos medidas porque se nos querían imponer esta cláusula de paz. De un convenio de 4 años que solo recuperamos lo perdido en el 2021 y mantenemos el salario. Hablar de que es un sector complicado, conflictivo, no es reconocer la realidad, es de alguna forma generar a la opinión pública algo que no es cierto. Y le pedimos tanto a la FITIL, a la SILU, como a CONAPROLE o al Ministerio, que pongan arriba de la mesa a ver qué conflicto tuvimos en los últimos 3 años, del 2019 al 2021, de tanto que se dice que somos un sector complejo. Claro que sí, cuando tenemos un conflicto como este, y ya llevamos un mes de conflicto, tampoco tantos meses como se dice, la situación es complicada, porque nosotros debemos recibir toda la leche de los productores todos los días. Hoy se está recibiendo cerca de 6 millones de litros de leche y a pesar de las medidas que estamos llevando a cabo, no se perdió un litro. La leche se recibe, se procesa y se guarda en la cámara. Sí estamos afectando a los subproductos y si esto continúa, seguramente terminemos afectando a las exportaciones. Ahí tenían la palabra entonces del vocero de la FETID, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Luis Goichea, marcando lo que es la situación actual en este conflicto en el sector lácteo y lo que puede ser el futuro, donde también podrían tomar medidas para afectar las exportaciones en caso de que no aparezcan soluciones. Dábamos cuenta también en el relato, pero no en la nota, de lo que pasó con la internación compulsiva anoche para gente en situación de calle que tenga problemas de salud mental o en este caso sean adictos. Finalmente, debido a que se demoró la actividad legislativa, contábamos hoy que se trató el tema de como asunto político del fallecimiento de dirigentes del Partido Independiente, integrante de la Junta Nacional de Drogas en un accidente automovilístico. Se trató también el pedido como asunto de fueros de Eduardo Antonini, legislador de Frente Amplio del Departamento de Maldonado, que manifiesta haber sido amenazado por un edil del Partido Nacional, hijo del intendente de 33 y además hijastro de Germán Cardoso, ex ministro de Turismo, que fue investigado en el Parlamento y que la investigación la pidió el propio Antonini. Bueno, derivó en que se consideraba, se dieron los votos para la cuestión de fuero, se dieron los votos, pero después el Frente Amplio consideró que tendría que haber existido una declaración más dura y no existió. Creo que eso hizo además que después el Frente Amplio, como ha hecho otras veces, no lo hizo ayer, de esperar a que los legisladores de la coalición multicolor, que a veces no tienen todos los legisladores en lugar, lo fueran consiguiendo para votar justamente este proyecto. Porque para votar esta internación compulsiva, o como lo llaman ellos, involuntaria, de personas adictas y personas que tienen problemas de salud en situación de calle, necesitan todos los votos del sector multicolor porque el Frente Amplio no lo acompaña, de la misma manera que no acompaña el proyecto de internación voluntaria de las Madres del Cerro, tampoco acompañó este. Vamos a escuchar ahora a Diego Echeverría, que era lo que no escuchábamos hoy en el informativo, lo vamos a escuchar ahora, diputado del Partido Nacional, quien destacó que esta es una herramienta importante para el MIDES. Herramienta que se le va a dar al Ministerio de Desarrollo Social, trabajando en coordinación con el Ministerio Interior y Salud Pública, de generar ese mecanismo de hospitalización involuntaria en casos de emergencia, de urgencia. Personas que, debido a su patología vinculada a cuestiones psiquiátricas o a adicciones, están en una situación de vulnerabilidad extrema, donde corre riesgo de vida o su integridad física. Bueno, ahí el Estado tiene herramientas para poderlos internar hasta que se estabilice y ahí obviamente poder dar cumplimiento a esa obligación que tiene el Estado de proteger la vida de los ciudadanos. ¿Cómo se van a detectar estas situaciones? Es decir, ¿quién tiene que denunciar? ¿Van a ser en recorridas cuando se encuentran con personas en situación de calle? Sí, a través de los equipos de MIDES. Va a haber, obviamente, un informe de un médico que va a, obviamente, dictaminar que está corriendo riesgo su integridad física, pero después que llega al centro hospitalario o a un refugio, ahí el que tiene que decir si queda hospitalizado en forma involuntaria es un psiquiatra. Esto es para dar las mayores garantías de estas personas que obviamente están en una situación donde, por decirlo de alguna forma, su libertad no es libre, porque obviamente cualquiera tiene la libertad de hacer con su vida lo que entienda, pero también está condicionado, en este caso extremo, debido a estas cuestiones que hablábamos de patologías psiquiátricas o de adicciones, que además todos los índices que maneja el Ministerio de Desarrollo Social hablan de que una gran cantidad de personas que están en situaciones de calle tienen algún tipo de afectación de este tipo. Entonces, ahí el Estado tiene que tener herramientas de reacción rápida hasta estabilizarlo. Esto no es una internación que quede por un tiempo extenso, sino que lo va a dictaminar el psiquiatra hasta que se estabilice, y por eso también es que esto da las mayores garantías desde el punto de vista médico para poder dar una respuesta a esa situación de vulnerabilidad. Diputado. Seguimos con la información y decíamos, vamos a escuchar al senador Jorge Gandini, que ayer en la media hora previa del Senado fustigó el análisis que hace, dicen algunos sindicatos y sobre todo algunas fuerzas políticas, sin nombrarlas, del manejo de las empresas públicas cuando fue durante un gobierno de Frente Amplio que cerró la última empresa pública, que fue Pluna, que dijo tiene deudas que todavía sigue pagando este gobierno y que generó una situación en la cual tuvo que salir a solucionarse el tema de los trabajadores que quedaron desempleados y que hubo hechos hasta de corrupción con gente procesada. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. Y el Estado debió pagar no solo las pérdidas de una mala administración que sumaron 178 millones de dólares en esos años, sino además todo lo que costó el cierre de esa empresa. Uruguay viene pagando una deuda al Scotiabank de Canadá porque fue fiador solidario del contrato por la compra de los aviones Bombardier para esa empresa privada, Lithgate, que nunca pagó. Este gobierno, a tantos años deberá pagar más de 33 millones de dólares los que viene pagando en cuotas semestrales y quedan por pagar 23 millones y medio de dólares en cifras redondas, cosa que está consagrado en esta rendición de cuentas. Solo este gobierno tiene que hacerse cargo de una fianza solidaria que le dio a empresarios privados que terminaron fundiendo a la empresa en sociedad con el Estado. Fueron tiempos en que para salvarla se avalaron a otros con préstamos de personas que no existían, que usaban segundos apellidos y segundos nombres para no ser conocidos y quedaban retratados por la historia en una famosa foto que se publicó en el diario El Observador. Cayó Pluna. Pagamos, al no tener una empresa pública, tener que mal redistribuir a aquellos funcionarios, pagar todo lo que eso costó, y en medio de procesos de corrupción que fueron sancionados penalmente a altos jerarcas de la administración de aquel tiempo por avales indebidos y por decisiones mal tomadas, quizás algunos pagando culpas de otros por silencios debidos para cortar la cadena de responsabilidades más abajo de lo que más arriba tendría que ser, en ese proceso alumbraron todas estas circunstancias a través de una brillante gestión de muchos años desde una de estas bancas del Senado por en aquel momento senador Carlos Moreira, que hizo una gestión de investigación para poner en relieve todo lo que en aquellos años había pasado. Debemos aprender y ser humildes cuando se debate sobre el futuro de las empresas públicas. Casi nos quiebran CAP en este país. Se quebró Pluna, fue gente presa, procesada. Se beneficiaron empresarios privados que hoy además nos tienen sometidos a juicios, de los cuales todavía no sabemos si vamos a tener que responder o no, y están por fuera de las cifras que acabamos de dar. Cuando estamos en el debate presupuestario y rascamos a ver si conseguimos un poquito más para aquí o para allá, duele saber que todavía seguimos pagando los resultados de un pésimo negocio que iba a empezar bien y terminar bien, y hecho como se hizo, hablando de garantías y de excesos, terminó como terminó. Ojalá con humildad nos sirva a todos para callar cuando hay que callar y hacer lo que hay que hacer cuando se debe. Nosotros le preguntamos en la conferencia de prensa a Fernando Pereira sobre lo que había dicho Gandini. Obviamente que de Pluna no podía decir nada, porque todo lo que se prometió de Pluna quedó en la nada. Con el señor de la derecha, con los procesamientos, con la situación en la cual eso de que todo iba a salir bien, como dijo Astori, finalmente no salió, dijo Gandini. Pero respondió, en este caso, Fernando Pereira, con situaciones actuales. Por ejemplo, lo vinculado a la realidad del puerto y la entrega, dijo, por parte de este gobierno a Catornatí, la defensa de Antel, que si no fuera por la defensa popular del 92 se hubiera privatizado, AFE llevado a la mínima expresión. Fue una especie de intercambio de figuritas entre uno y otro a ver quién había destrozado más el tema de las empresas públicas. Pereira habló también de la rendición de cuentas, como lo recién lo hacía Gandini. Recordamos que hoy a las 10 de la mañana recibe a la ministra Belleche en el puntapié inicial, que esa rendición de cuentas tendrá. Para mañana está citado el Ministerio de Defensa y algún ente, y el viernes estaría recibiendo delegaciones a la medida que las mismas ya se hayan anotado, es decir, sindicatos y asociaciones. Complejiza el tema de la aprobación de lo que no se pudo aprobar ayer en la Cámara de Diputados, que recién escuchaban a Echeverría, por falta de quórum, en realidad por la que le faltaban los votos a la coalición de gobierno en ese momento. Sobre internación compulsiva de adictos y gente con problemas de salud mental en situación de calle, el que mucha de la actividad legislativa va a estar comprendida a rendición de cuentas, más allá de que va a haber comisiones todavía funcionando. Una vez que esto comience a avanzar, esas comisiones seguramente van a empezar también a disminuir, pero los plenos de las cámaras, sobre todo la de diputados, se va a ver afectado. Hoy debería haber pleno de diputados. Pero claro, hay una reunión con una ministra que puede estar 5, 6, 7 horas, terminar a las 5 de la tarde. No es raro, ya ha pasado cuando Arbeleche viene a presentar a la comisión por primera vez todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. En lo que tiene que ver a este tema, rendición de cuentas para Fernando Pereira es una rendición de cuentas de las excusas. Realizó algunas críticas. Y le preguntábamos nosotros, como decíamos, sobre lo que había dicho Jorge Gandini sobre las empresas públicas. Vamos a escuchar lo que claramente es una rendición de cuentas que no atiende a los problemas de la gente, porque claramente se han divorciado de los problemas que la gente tiene. Y cuando un gobierno se divorcia de la gente, en verdad lo que logra después es atacar a quienes denuncian estas cosas, ¿no? Y se transforman en ataques personales, ni siquiera políticos. Claramente el Frente Amplio no se va a dejar llevar a empujones, ni a insultos, ni a descalificaciones. Cada noticia falsa la va a denunciar, le guste o no al gobierno, y pretendemos tener diálogo, pero para que haya diálogo siempre el gobierno tiene que ser respetuoso con la fuerza política más importante del país. Y nosotros vamos a cuidar que esta fuerza política, la más importante del país, hable con todos los uruguayos en todo el país sobre la rendición de cuentas. Vamos a potenciar, de hecho el viernes a las 18 horas hay una reunión con todos los comités de base del Uruguay para hablar del tema de rendición de cuentas, pero también para crear 100 nuevos comités de acá hasta 2024, porque queremos tener una estructura organizativa, una potencia de llegada al interior y una potencia de llegada a Montevideo y Canelones que nos permita hablar con la totalidad de los uruguayos, con los problemas reales que tiene la gente, no con la realidad paralela que el gobierno construye. Ahora, Pereira, Jorge Gandini hoy en el Senado de la República, hablando del tema de las empresas públicas, decía, bueno, hay que ser más serio por parte del sindicalismo y del Frente Amplio, teniendo en cuenta que la única empresa pública que cerró fue durante un gobierno del Frente Amplio, que fue Pluna, que dice que cumple hoy 10 años ese cierre, y que este gobierno sigue pagando esas deudas. Bueno, nosotros vimos, no todos los que estamos acá, pero muchos vimos cómo dejaron a AFE a la mínima expresión, cómo intentaron vender Antel y el pueblo uruguayo lo evitó, cómo regalaron al puerto de Montevideo por 50 años a Catón Natí, que va a suponer ganancias en esos 50 años de 2.000 millones de dólares, cómo acaban de entregar a los cable operadores la conexión a Internet, por supuesto que está en debate, cómo colocaron 3 millones a cada canal de televisión, por favor, no pido que esto lo pasen, para que salga en un celular el informativo que todos lo podemos ver en televisión abierta. Que alguien lo pueda explicar, porque alguien nos tiene que explicar. No nos pueden decir que el informativo es lo más solicitado por la gente, porque eso siendo verdad, la gente lo prefiere mirar en una televisión que con hacer onda. Entonces, la verdad, que hay una cantidad de acciones del gobierno que nada tienen que ver con la transparencia. Y cuando nos dicen deslealtad institucional, ustedes habrán escuchado a senadores del gobierno criticar la Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, la Universidad de la República, el Instituto de Derechos Humanos, citar al fiscal Gómez al Senado. Hay momentos donde están al límite lo que hace el gobierno que da temor. Pero yo siempre pienso que la esperanza va a vencer al miedo y al odio. ¿El gobierno debería dar la información respecto a las vacunas de Pfizer ante este fallo de la justicia? Yo pienso que siempre hay que dar la información. Yo soy de los que me vacuné y el partido al que pertenezco exhortó a vacunarse y no estamos arrepentidos. Pero si hay que dar información, hay que darla toda. ¿Por qué vamos a tener información guardada? Parto de la base que en cierta medida que el sistema político en su conjunto haya exhortado a vacunar es responsabilidad con el Uruguay. Y esto fue no por voluntad de los partidos políticos, sino porque nuestros asesores, nuestros científicos, nos decían que esta era la mejor opción y de hecho yo creo que sigue siendo la mejor opción. Pero si se pide información no veo por qué no darla. ¿La confidencialidad de ese contrato con Pfizer no es argumento suficiente? Bueno, pero ahí es un tema entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que lo tendrán que laudar. Yo simplemente doy una opinión política. Si hay, como usted dice, confidencialidad, habrá que trabajarla de otra manera. La postura del Frente Amplio queda claro que es un mensaje crítico de la rendición de cuentas. Ahora, en el ámbito parlamentario siempre se dan negociaciones, aspectos a mejorar. ¿Definieron algún asunto que consideren clave que hay que modificar de esta rendición de cuentas? Nosotros creemos que se precisan recursos para la educación. Creemos que no es cierto que no vaya a dar recursos para la universidad, que lo van a colocar durante la rendición de cuentas para que algún senador o algún diputado haya conseguido esos recursos, porque no es posible que el mismo convenio que se construye para la CESEU no llegue a la universidad, ni es posible haberle quitado los recursos de las becas y no colocárselos del Estado Central. Pero partimos de la base de que hoy la universidad no tiene refuerzo presupuestal, es una universidad, se le destinan 5 millones a la Intendencia de Paysandú para construir un edificio para la universidad. Esto es un mamarracho. Esto es favorecer a un intendente departamental para que luego le dé a la universidad un edificio que lo debiera construir la universidad con su presupuesto propio. Pero bueno, estas cosas son las que están pasando hoy. No es que las diga el Frente Amplio, están escritas, las pueden buscar en la rendición de cuentas. ¿Cómo es que una intendencia tiene como tarea construir un campus universitario? ¿Está en el Senado? Comparto. ¿Es la rendición del mamarracho? No, comparto. ¿Es la rendición del mamarracho? Es la rendición de las excusas y de hacer generar la idea de que con esto se están resolviendo los problemas del país. Y la verdad que cuando hablas con la gente le faltan medicamentos, le faltan alimentos, le falta salario, le falta trabajo. Y estos son los temas en los que el gobierno tendría que prestar. Ahí tenían la palabra entonces de Fernando Pereira, vinculado al tema de rendición de cuentas. Lo otro sobre la situación política del Frente Amplio, las críticas de Sanguinetti, el de que son una fuerza imparable, dijo Fernando Pereira, en la medida que se ponga la marcha a marchar y que van a abrir una cantidad importante de comité de base, que me respondía a mí y que varios medios de prensa lo expresaron en sus distintos portales, a partir de lo que yo le preguntaba de la crítica que Sanguinetti le hace por no ser muy parecido a Seregni y decir que tiene en este caso una característica de conducción muy sindical. Bueno, eso ya lo escucharon en el informativo de la mañana, no lo vamos a escuchar acá, pero sí quedó para el mediodía. Martín Pereira, sobre el tema de la denuncia del sindicato policial, dice que seguramente el doctor Andrés Ojeda les explicará que las cosas como ellos manifiestan no funcionan así. Ningún sindicato negocia por otro, la COFE negoció por ellos y que de ninguna manera hay ningún tipo de cláusula que no le permita al sindicato policial tener aumentos salariales. Si alguien dijo eso, si fue Heber, si fue otro, no dijo la verdad. Y además dijo Martín Pereira que el acuerdo con el Ministerio de Trabajo es público, está en la red, está en la vía web, cualquiera lo puede mirar y verá que no hay ningún tipo de cláusula, sino que le avisen que impida, en este caso, un aumento por parte del sindicato policial a sus trabajadores. Por lo tanto, se tendrán que hacer cargos quienes deban y de alguna manera aclarar definitivamente este tema, dijo Martín Pereira. Sobre la rendición de cuentas, estuvieron trabajando con los legisladores del oficialismo, integrantes de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, resuelto el tema de la recuperación salarial sobre la mesa. Lo más complejo que aparece tiene que ver con la posibilidad de llenado de vacantes. Es más, los legisladores del oficialismo saben que no solamente los sindicatos están pidiendo llenado de vacantes, sino que también lo hacen y lo van a pedir los entes, los directorios de los entes públicos y ministros que necesitan llenar la vacante. Alguno me decía, bueno, vamos a ver si sacamos ese tope de que cada tres tenga que ingresar solo uno. Y yo le decía, miren que en realidad ni siquiera se está cumpliendo con eso. No se está cumpliendo con que cada tres ingrese uno. No está ingresando nadie. Y bueno, ese es uno de los problemas que hay que resolver y que es uno de los temas que debería resolverse en esta rendición de cuentas. Otro tema tiene que ver con las licencias y otros temas tiene que ver con una reestructura que ellos consideran inconsulta. Vamos a escuchar lo que decía Martín Pereira, presidente de COFE, tras la reunión allí en la sala Rivera que tuvieron con los legisladores del oficialismo. Sí, es lo que tiene que ver la rendición de cuentas. Acuerdo salarial ya tenemos, estamos viendo con los artículos que tocan las condiciones laborales de los funcionarios públicos y es eso lo que vinimos a conversar con los diputados de la coalición. ¿Hay alguno que preocupe especialmente? Sí, bueno, el tema de las licencias médicas, la reestructura que se habla, hubo un decreto de reestructuras, la ley, los artículos que están presentados en la ley le bajan el nivel al decreto y son menos, uno dice podrán, el otro dice deberán y bueno, vamos a conversar todo lo que tiene que ver el capítulo de funcionarios para a ver cuáles son los avances que puede haber primariamente y después vendremos a la comisión formalmente a dar los planteos de COFE que estamos estudiando con nuestro equipo asesor del INESUR, nuestro instituto técnico, para un análisis de artículo a artículo que es muy difícil. Tenemos la lectura primaria, el informe primario, pero todavía está trabajando nuestro equipo técnico. El ministro Mieres dice que de alguna manera con las disposiciones de la rendición se iguala o se equiparan con los beneficios o con los derechos de los trabajadores privados, sobre todo en lo que tiene que ver con los días de licencia por enfermedad. Creo que se equivoca el ministro Mieres en ese sentido, él es ministro de la cartera. El 80% de los convenios colectivos del sector privado tienen el pago de los tres días que se descuentan por BPS y casi el 45-50% tienen el pago de la diferencia restante. Entonces, no se está igualando con el sector privado. Acá lo que creemos que hay un afán recaudatorio. Según datos del propio gobierno, serían alrededor de 90 millones de dólares que quieren hacer caja con la salud de los trabajadores y creemos que ese es el único fin, porque en el fin de que los abusos se corten estamos todos de acuerdo, lo hemos dicho públicamente con ustedes en los actos de COFE, en el lugar donde se nos llama nosotros planteamos que los abusos hay que terminarlos, pero no es haciendo caja con la salud de los trabajadores que se terminan los abusos. Una denuncia en la jornada de ayer por parte del sindicato policial aseguran que COFE les limitó un posible aumento salarial. ¿Qué hay que explicar al respecto? Bueno, primero que nada, desmentirlo. COFE negoció, tuvo más de un mes negociando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía para llegar al acuerdo. Y como ustedes saben, lo íbamos a firmar una tarde, tuvimos que volver al otro día por situaciones que se daban en la rendición de cuentas. Las autoridades del Ministerio del Interior, tendrán que aclarar de dónde salen esos dichos, porque el sindicato policial plantea que se lo dijeron en esa reunión. Nosotros estamos tranquilos y entendemos que la inexperiencia que tiene, que son nuevos dentro del movimiento sindical, hacer estos planteos. Capaz que demoraron en ir a hacer los planteos en la rendición de cuenta y por eso no pudieron avanzar en un acuerdo mejor, que era lo que ellos pretendían. Pero de nuestra parte, desmentir totalmente, que salgan a mostrar dónde está. Nuestro acuerdo está publicado en las redes, en la página del Ministerio, en ningún momento habla, y ustedes tienen claro que ningún sindicato firma por otro sindicato. Entonces, creemos que la inexperiencia, tienen su asesor legal, los asesorará en ese sentido cuando lean el acuerdo, pero bueno, creemos que es parte de la inexperiencia que tienen y que por eso salen a hacer estos planteos cuando se ven frustradas sus aspiraciones en la rendición de cuentas. Si hubiera un acuerdo, por ejemplo, en el marco de la rendición de un otorgamiento de un incremento adicional para los funcionarios policiales, ¿ustedes cómo lo verían? Eso es el problema del sindicato policial con el Parlamento. Todos sabemos que después que entra la rendición de cuentas puede haber transposición de fondos de un organismo a otro o de un propio organismo, los fondos que ingresen para determinada ítem se pueden cambiar para el rubro de salario. Eso es definición del sindicato policial con los parlamentarios. COFE... ¿Pero sería una mala señal? No, para nosotros no, cada uno hace su juego y trata de avanzar lo más que puede. Entonces, nos quisieron meter a nosotros para buscar un culpable de algo que no podían lograr ellos. Ahí tenían la palabra entonces de Martín Pereira de COFE, hablando de la rendición de cuentas y hablando de esta denuncia que había hecho el sindicato policial a partir de una reunión que habían tenido con el Ministerio del Interior, donde al parecer, según se indica, habían sugerido que el aumento salarial de los policías no se podría dar por el acuerdo con COFE. COFE lo desmiente, dice que es público, está en la vía, en la web del Ministerio ese acuerdo, que les indiquen dónde es que está eso que de alguna manera supuestamente prohíbe que haya aumento para los policías. El diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio también habló de la rendición de cuentas, es el coordinador de la bancada del Frente Amplio, además integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. De cuentas es una instancia que generalmente se cree que solo afecta al salario de los funcionarios públicos, pero impacta en una serie de políticas, de vivienda, de salud, de educación, y en ese sentido también debería expresar un proyecto de país o cómo plantea el gobierno que vamos a avanzar en la crisis, y eso es uno de los temas que nos preocupa. Acá no se ve una medidas que ayuden a salir a sectores que están devastados, por ejemplo el turismo, viene un solo artículo administrativo, no hay una correspondencia entre los objetivos que el gobierno se plantea y los recursos que asigna para alcanzar esos objetivos, y después hay una proyección de crecimiento que en el periodo sería de 5.300, 5.400 millones de dólares de la economía del país, y eso no derrama una gota a los trabajadores. En el mejor de los casos, los trabajadores terminarían ganando al final del periodo el mismo salario real que tenían al principio, y en el medio perdiendo. Ya hay un informe del economista Carlos Brown que salió la semana pasada, donde estiman 800 millones de dólares la pérdida de salario por parte de los trabajadores en 2021. El Ejecutivo señala que la educación es la prioridad de esta rendición de cuentas. ¿Ustedes coinciden con ese pensamiento? El Ejecutivo asigna recursos para educación, está muy bien, pero los recursos que asigna son insuficientes, o sea, insuficientes para los objetivos que el propio gobierno se plantea. Se plantea llegar a 60 centros María Espínola y la plata que asigna para eso es absolutamente insuficiente. Y después, por otro lado, no asigna recursos para la Universidad de la República y asigna muy poca cosa para la Universidad Tecnológica, que es de impacto en todo el país. ¿Seguridad? Seguridad, ahí tenemos una asignación. Seguridad en defensa, tenemos unas asignaciones para partidas salariales absolutamente discrecionales. O sea, lo que se dice es que se asigna una partida, pero después es el Poder Ejecutivo quien decide ¿a dónde van a parar? Entonces no tenemos idea si esos fondos van a ir a la tropa o van a ir al comandante en jefe, por poner un ejemplo absurdo y extremo. Ahí trabajaremos para que se concrete efectivamente cuál es el destino que se va a dar a esos fondos. ¿Sorprende que la ley de medio venga también acá en la rendición de cuentas? No sorprende porque era parte de lo anunciado, pero nos parece absolutamente inconveniente y ya han salido incluso varios legisladores de la propia coalición diciendo que es un mal camino, una ley que se discutió durante mucho tiempo, que se trabajó, que daba garantías a los medios, a ustedes, a los periodistas, también a los usuarios, es borrada de un plumazo y se pone en su lugar legislación que viene de la dictadura del año 77 y del año 84, es absolutamente inconveniente. Bueno, le preguntábamos por la ley de medios a Gustavo Olmo porque sabemos que esa ley no tiene todavía los votos para salir dentro de la rendición de cuentas. Bienvenidos los medios que planteaban lo que planteamos nosotros, plantean hoy lo que planteábamos nosotros la semana pasada cuando habíamos hablado con Sebastián Calde, Cabildo Abierto, el jueves pasado, previo a entregar la rendición de cuentas, y él ya nos había dicho que tal como está no aprueba él ni Cabildo Abierto la eliminación total de la ley de medios. Por lo tanto, los votos en este momento no están para eso, tampoco están para la quita del aditivo al Fondo de Solidaridad. Más allá de que coinciden todos en que debería sacarse ese aditivo, para sacarlo necesitan que, no sé si los 13 millones de dólares, pero gran parte de lo que pierde la universidad por ese recurso sea dado por otro mecanismo a la Casa de Estudios Superiores. Si no, no estarían los votos para que salga justamente la eliminación de ese adicional, en realidad más que aditivo. Ese adicional al Fondo de Solidaridad. Veremos si finalmente se consigue en el diálogo parlamentario dinero como para cubrirlo y así sí eliminarlo. Nos vamos. Vicente Lima, en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.